Federico, nuevos anuncios en materia laboral. El miércoles la presidenta de la Nación anunció una de las leyes más demoradas, probablemente de los últimos 10 años, que tiene que ver con modificaciones a la Ley de Riesgos de Trabajo, a la LRT, una de las leyes paradigmáticas de la flexibilización durante la década de los 90, que regulaba los mecanismos de reparación frente a accidentes y enfermedades de trabajo. ¿Una ley demorada o de amarilla? Una ley que generaba mucha discusión entre organizaciones sindicales, organizaciones patronales y las aseguradoras de riesgos del trabajo, las ART, que eran un poco las primas hermanas de las AFJP, recordemos, eliminadas ya hace unos cuantos años. Sí. Como decíamos, el miércoles la presidenta anunció que iban a mandar un proyecto al Congreso de la Nación y le derivó a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, la obligación de dar los detalles de la letra fina de una ley que, por las primeras reacciones que ha suscitado en el mundo de los abogados laboralistas, parece tener bastantes michimichis encerrados, como decía ayer algún laboralista. Estamos en comunicación con Horacio Meguía, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores Argentinos, a quien le vamos a pedir que nos explique un poco más en qué consisten los cambios que anunció el Gobierno Nacional en materia de accidentes y enfermedades de trabajo. Horacio, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda desde la tribu. ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué tal, muchachos? Es decir, sí, primero me quedé tildado con lo que dijo Luis, los abogados laboralistas, ¿no? Que esto sea opinión de abogados laboralistas, lo que denota que durante mucho tiempo los sindicatos han abandonado esta temática cuando la temática de la salud en el trabajo ha sido uno de los ejes fundamentales de la reivindicación obrera durante toda la historia, ¿no? Claro. Es decir, cuando los abogados nos entramos a ocupar en exclusividad de los temas, quiere decir que hay alguien que abandonó su rol. Ahora yo te corrijo, de todas maneras, muchos sindicatos han armado ARTs, así que no creo que haya contradicción. Tienes razón. Muchos sindicatos ya directamente se dieron por vencidos. Se ocuparon, pero del otro lado, digamos. Ese es uno de los primeros temas, es decir, el tema de las mutuas, que salió a través de un decreto publicado casi simultáneamente con el anuncio, en donde las ART mutuas, ¿no? Es decir, sin sustituir las ART existentes, promueve la existencia de mutuas constituidas por sindicatos y por empresarios a fin de administrar los riesgos de trabajo. Es un decreto programático, lo que nosotros llamamos normas programáticas, porque no sustituye ni obliga, por lo tanto, es un periodo de tiempo en donde se constituirán a partir de las convenciones colectivas de trabajo. Esto implica una pregunta: ¿qué interés van a tener los empresarios de constituir las aseguradoras de riesgo de trabajo? ¿Qué van a poner en juego? Y seguramente los costos. Es decir, si les sale más barato las van a constituir, y si les sale igual no las van a constituir, menos aún si le sale más caro, ¿no? Con lo cual, los anuncios de ayer no implican la desaparición de las ARTs, tal como funcionan hoy en día. Es decir, donde siempre que hay que han coexistido sistemas mutuales y sistemas con ánimo de lucro o entidades con ánimo de lucro, siempre han triunfado estas últimas, ¿no? Claro. También está la experiencia de las mutuas en Chile y en España, donde en general el lucro fue reemplazado con la contratación y subcontratación de servicios. Es decir, bueno, está bien, la mutua no lucra, pero sí lucran las contratantes y subcontratantes de los servicios. Horacio, una pregunta, porque cuando aparecen palabras que uno no entiende, uno tiene la sensación de que lo están embromando. ¿Qué es esto de las mutuas? Porque ahora las el ministro de Trabajo lo planteaba mutuales, como la solución. Se dice mutuas porque en España se dice mutuas, pero en realidad son mutuales, son entidades, puedo decir, sin fines de lucro, que tienen como finalidad un servicio, establecer un servicio, ¿no? Las mutuales en general han sido mutuales de servicios de consumo, por ejemplo, las mutuales para abaratar costos en los precios de alimentos. Es decir, las mutuales En general eran entidades que se creaban conjuntamente con los sindicatos, claro, especialmente los socialistas, ¿no? Claro. Otra de las críticas que se escuchó ayer bastante fuerte fue que este proyecto de ley y este decreto del cual estabas hablando no hace ningún tipo de referencia a la prevención. Sí, la prevención queda intacta. Bueno, la prevención, en principio había una ley de que era específica y prevenía los riesgos de trabajo, ¿no? Esa ley fue sustituida por la actual vigente ley, en la cual la prevención también era materia por parte de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Claro. O sea, tenían obligaciones de prevenir. Por lo tanto, la prevención quedó en materia de inspección de trabajo y también quedó en materia de las entidades que debían prevenir, además de administrar las aseguradoras de riesgo de trabajo, ¿no? O sea, el lobo cuidando al gallinero. Exactamente, porque la elección de la aseguradora de riesgo de trabajo es una elección unilateral, por lo tanto es el empleador el que elige la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, el régimen de prevención quedó igual. Otro elemento muy importante que fue muy cuestionado fue el tema de las comisiones médicas, es decir, que calificaba la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad, si se trataba o no de una enfermedad inculpable, es decir, el carácter y el grado de incapacidad. Bueno, todo eso que fue tan severamente cuestionado tanto por la doctrina como fallos judiciales, bueno, quedó intacto, ¿no? Estamos en comunicación con Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina. Horacio, en estos últimos días, sobre todo en los discursos de la presidenta, se hizo mucha referencia a la industria del juicio. Una frase que durante los 90 se escuchaba bastante, incluso en los discursos patronales. ¿Qué es la industria del juicio? El tema de que el conflicto individual sea llevado adelante por el propio trabajador con asesoramiento letrado. Decir industria del juicio es directamente peyorativo y contrario a un derecho constitucional, que es el derecho de ejercer una petición o ejercer una defensa, ¿no? Es decir, pero lo que sí existe es un exceso de judicialización del conflicto individual también por el mismo fenómeno. Muchos de los sindicatos que se convirtieron en empresarios abandonaron el conflicto individual y se lo delegaron a los abogados. Y los abogados lo hacen con un sentido profesional y por ende el 20% de pacto de cuota litis se ha convertido en un elemento esencial. Ahora, el tema de que cuando la reivindicación es individual y está en manos de un abogado, no hay lo que se llama saldo organizativo. Es decir, claro, es muy distinto cuando un sindicato se hace cargo del conflicto individual, que lo convierte en un derecho y lo universaliza, a cuando el trabajador individualmente va a un abogado y si gana, es un triunfo personal, entonces, y lo convierte, lo monetariza. Todo eso es un proceso de años que ha durado, digamos, este abandono paulatino de los grandes sindicatos, tanto en materia de despidos como de accidentes de trabajo. Pero el fenómeno existe. Uh-huh. Lo que está es mal abordado, claro, por la presidenta. Justamente, decir, Horacio, pero que el fenómeno existe, existe. Ahora, no es industria. Sí. En todo caso, claro, es decir, en materia de seguridad social es el Estado el que tiene que reparar y no claro, el trabajador individualmente con su abogado. Es el emergente. Vos decías, hay una situación que no mejora y que hay que repensarla, y hablábamos un poco del mutualismo de principio de siglo, digamos, una organización propia del socialismo de principio del siglo XX. ¿Hay formas de pensar nuevos canales para conducir el tema de los riesgos de trabajo y sobre todo de pensarlo desde el trabajador y para el trabajador? Si hay nuevas, no te escucho. No, digo, la pregunta básica es, si no es esta las medidas que se tienen que tomar, ¿cuáles serían los ejes de trabajo fundamentales para una nueva ley de riesgos de trabajo? Bueno, eso lo plasmamos con el equipo jurídico de CTA en el proyecto que elevó Víctor de Genaro en diputados. Es decir, tratamos de tomar todas las experiencias, sobre todo la uruguaya, y hacer un regreso actualizado de la ley de accidentes a la seguridad social. Uh-huh. En principio, hay un ente, un banco, que se ocupa, es un ente descentralizado, pero es una persona pública no estatal, en donde también intervienen los actores sociales, de administrar la seguridad social en materia de riesgo. Y es una ley que hace hincapié en la prevención del riesgo y no solo en la reparación. Es decir, pero para ello la institución más importante son las comisiones mixtas de salud, que son comisiones que deben conformarse a partir del voto directo de los trabajadores con la empresa en cada uno de los lugares de trabajo, el famoso delegado de salud, que debe ser distinto y diferenciado al delegado de reivindicación o al delegado sindical. Horacio, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo y te despedimos con una frase de Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que dijo ayer que le parecía una ley muy auspiciosa, muy beneficiosa y muy que iba a resolver los problemas que estaba generando el sistema. Con lo cual, muchos ya sabemos en qué lugar tenemos que colocar. Totalmente. Muchas gracias, Horacio. Te mandamos un abrazo. Ustedes, ¿eh? Chao.